mi nombre es Cristian y para cuidar mi voz necesito estar relajado y sentirme bastante confiado y seguro de mí mismo. De lo contrario, mi voz empieza a desquebrajar, tal vez.